Hola, bienvenido al número 171 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer la reseña de Eduardo Gómez de Baquero, La lírica en prosa. No creo que la forma poética llegue a desaparecer, y no solamente porque el verso no es la única forma poética, es que creo además que el verso no se extinguirá del todo como una forma arcaica, pasada. Dos cosas le aseguran una perpetuidad indefinida. Una es la tradición literaria de la métrica, que inducirá a cada momento a algunos escritores a imitar aquella forma de pasado tan brillante. El hombre es un animal imitativo, y no menos que otro el hombre de letras. La ley de la imitación sigue rigiendo hasta en el caso de actividades que se han hecho raras, porque entonces en el impulso de la imitación se mezcla algo del placer del descubrimiento. La segunda razón es que el verso responde mejor que la prosa al grito lírico. Hay movimientos de nuestro mundo interior que la prosa más sutil y más fina no expresará con la viva palpitación del verso, como el verso no podrá expresarlas con la cálida y misteriosa intimidad de la música. En el orden de los instrumentos u órganos de expresión del estado o el hecho lírico, es decir, de nuestras voces interiores, la música ocupa el primer lugar. ¿Por qué? Schopenhauer lo ha declarado, porque es la voz del mundo de la voluntad, el canto de lo subconsciente en que están las raíces de todo movimiento lírico. Voluntad en el lenguaje filosófico de Schopenhauer es el mundo de lo subconsciente, el ímpetu vital espontáneo que parte del subsuelo mismo como la representación en la brillante superficie, el espejo donde se dibuja el mundo. Por lo que de música tiene, el verso está más cerca de la emoción lírica y la interpreta de un modo más íntimo que la prosa, lenguaje propio e insuperable de la representación. La perennidad del verso será, con todo, una perennidad restringida y de corto radio, de círculo reducido y selecto. Se escriben cada vez menos versos porque la prosa, instrumento preferente de comunicación en las épocas de civilización madura, que son poco lírica, satisface mejor las necesidades intelectuales, además de ser el idioma natural de géneros triunfantes como la novela y el ensayo, y también el lenguaje que ha predominado en el teatro. A medida que se escriben menos versos, se leen menos, y los que se leen con preferencia son los de la floresta arcaica, porque en ellos están los tesoros de la métrica con su viciosa abundancia. Esto conspira a que haya menos poetas en verso y también a que vayan siendo exquisitos y perfectos. A una actividad literaria que se hace rara y cada vez más culta y se va colocando fuera del mundo de la utilidad, se le puede exigir que se alce sobre la mediocridad. Las musas tendrán una razón más para no tolerar la medianía, como decía Horacio, ya maduro y famoso, hablando en consagrado y en preceptista. La lírica, vista la disminución del verso, no se resigna a escasear sus confidencias en la misma medida en que escasean las rimas. Para reemplazarla va adoptando nuevas formas en prosa. Hay una lírica en prosa abundante y varia, debida no solo a haber dejado de ser familiar el verso para las plumas y los oídos, sino también a que el sentimiento lírico es menos cándido que antaño y se ha contagiado de las inquietudes de la época. Quiere mirarse en el espejo de la representación, analizar detenidamente sus matices y tonos e ir separando en su haz las fibras delicadas, casi invisibles. Para esta disección, la prosa tiene más finos instrumentos, aunque su voz no se funda tan íntima y amorosamente con la voz interior como a la palabra musical del verso. La lírica en prosa se infiltra en otros géneros como un matiz espiritual o una veta psicológica, señaladamente en la novela, que como figura literaria de la vida puede decir con Terencio que no le es ajeno ningún afán humano. Alcanza también formas puras e independientes de contextura y sustancia tan lírica como las piezas de los cancioneros. En la moderna literatura gnómica, de pensamientos y reflexiones breves, que a veces no son más que brillantes cohetes de palabras, hay veces también que estos corpúsculos literarios son expresiones líricas, epigramas o madrigales como los de las antologías. La lírica en prosa es capaz de obras más extensas. Las crónicas de los periódicos, en las cuales andan mezclados los géneros, aunque se alineen en una común postura, cara a la actualidad, las hay que son tan líricas como las odas y elegías. Y aunque el momento lírico, como emoción que es, suele ser breve y tiende la expresión a las formas breves, la lírica en prosa dicta también, a veces, libros enteros.